I remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Muy buenas noches, chicos, estamos aquí en Radio Behind, bienvenidos de nuevo a la sección de Call of Duty 4. Vamos a retransmitir hoy a mi compañero Andrés Io. Muy buenas, Andrés. ¿Qué pasa, Pifireto? Y yo vamos a retransmitir la última y primera retransmisión, último partido y primera retransmisión de esta CPS, de esta temporada, que enfrentará al equipo Unir Point of View y a los actuales Wizards, pero que jugarán como bingo. Actualmente el roster que tenemos, a falta de entrar los equipos de bingo, tenemos a Careto, Bono, Santos, Chaos y Pygmy, y por parte de bingo, si se nos escapa un Wizard, perdonad, chicos, pero es que tienen puesto el tag Wizard, tenemos a Gaulet, ISK y a Saturos. Bueno, Andresito, mi niño, se juegan los Unir pasar a la final en LAN, se los ve nervioso, aquí muy muy activos en el chat del servidor. ¿Qué esperas tú de hoy? Pues sí, a ver, yo te digo, yo espero rondas apretadísimas, o sea, lo más apretadas que se puedan, 4 overtimes, ¿sabes? 1 versus 1, o sea, quiero que sufran ellos por mí, para yo disfrutar. O sea, espero que sea un partido súper, súper tenso, porque, vamos, ya ver una paliza de algún equipo puede ser muy aburrido, ¿eh? Y es lo que no quiero. Pues ahí está, seguro que nos vamos, yo lo puse en las declaraciones de la SL, seguro que nos dan un partido muy apretado, sí, que más que pedirles que se ganen el pasar a la final tanto a los Unir como impedírselo a los Bingo Wizards. Bueno, yeah. Chicos, pues a espera de que entre el último jugador de bingo, vamos a hacer una leve pausa para comenzar de nuevo la retransmisión de este partido de la SL Pro Serie de España, esta temporada número 4, la cuarta temporada, que enfrenta a Unir Point of View contra Bingo Wizards. Un saludo y hasta el mismito. Buenas de nuevo, chicos, tenemos un server definitivo, que es en el primero que estábamos, pero hemos dado vueltas por 1000 servers, 1000 IPs, 1000 password, 1000 cosas, y por H o por B, al final hemos acabado de nuevo en el primero. Tanta vuelta para nada, perdonad de nuevo el retraso. Recordad de nuevo, por si se os ha olvidado ya, pues, con esto del directo, que estamos retransmitiendo Call of Duty 4 de la última jornada y la primera retransmitida por Radio Heim de la SL Pro Series española, que enfrenta Unir Point of View con Bingo, actuales Wizards. Recordamos Santos, Careto, Chaos, Pygmy y Bono por parte de Unir Point of View, y por parte de Bingo, Andrés. Sí, por Bingo tenemos a Wolfie, Saturos, Gauntlet, ISK y Suri. Y le damos a la F, empezamos de nuevo, vamos allá. Primera ronda, chicos, 3, 2, 1, Crossfire MR5, Unir se juega al pasar a la final, comenzamos. Uy. Bueno, pues parece que los Unirs van más que convencidos. Están intentando hacer el ataque por medio de los cuchillos. Vamos allí. Vaya tela. El ataque por medio, ahí a sacazo, todos los cuchillos, tiran las naves fuera, tiran los humos fuera y atención, Santos se hace primero y ese cae, bueno, de nuevo, atención, han caído ya dos bingos frente a dos Unirs, es un 3 para 3, se está debatiendo, bueno, ahora otra vez, solo queda Gaulen, están todos a por él, Gaulen se hace uno, Gaulen se hace otro, atención, esto es uno contra uno en los cuchillos, madre mía. ¡Madre mía! Y al final Careto la hace. ¡Madre mía! Si estamos así los cuchillos, yo no sé qué partido nos espera. Sí, sí, vamos, ojalá sea así como la... todas las rondas de este tipo, ¿eh? La verdad que el Gauntlet tiene que ser un hitamaken brutal. Seguro, porque acaba de hacer ahí a dos que estuvo a punto de hacerse la ronda él solo y solucionarle... la vida a los bingo cuando era él contra tres, pero al final Careto le terminó arreglando el problema. Los Unir eligen Unir Attack, eligen, bueno, obligados bingo de defensa, esperamos a que todos le den a la F, nosotros también le damos a la F con ganitas de esperar ya, repito, señores, disculpen la espera que no fue culpa nuestra, fue culpa de los servidores, de los Unir, de los bingo que nos traía la cabeza loca, pero bueno, ya estamos aquí. Y ahora sí que sí, Andrés, ahora nos toca a nosotros apostar por los equipos que creemos que van a ganar. Recordamos que Unir se juega el pase a la final en LAN de las Pro Series. Pues yo voy a apostar por Unir. Ya sabes que les conozco hace ya tiempillo y vamos, yo apuesto por ello. Muy bien, pues comenzamos la primera rondita, tiran naves, recordamos los Unir atacando, intercambio de disparos, humo ya en medio del camino, Suri con una nave hace un teca matando a Saturos, no sabemos qué significa eso, save the out, están todos es una... con... Dime. Una especie de táctica, ¿no? lo dudo, atención Careto que se hace ahora ahí SK, se suben dos Unirs a casa dobles arriba, intercambio de disparo en casa dobles arriba, atención cae Gaulen por Careto, Wolfie hace lo que tiene que hacer por detrás, mata a Careto y a Pimmy que estaban arriba, vamos a ver ahora, atención a Caos que se hace muy bien a Suri, bueno, termina con un espacio impresionante matando a Wolfie, la primera ronda para Unir Point of View, Andrés. Pues sí, muy movidita lo que esperábamos un poco, no tan rápida como yo pensé, la verdad. Pero bueno, a ver qué tal va esta ronda. El humo en medio obligado, ya casi legendario en este mapa. Mucho disparo a través de los humos. La gente de bingo, posiciones defensivas, mucho flash, mucho humo. Y por contrario, están tomando posiciones más lento, va todo más lento. Uno se hace con nadie a un jugador de bingo. Careto rushea, está en duplex arriba. Mata a ISK, Careto se hace a Gauntlet que estaba en duplex arriba también. Esto es un 3 contra 2. A Unir tiene que plantar, no ha plantado, humo. Vamos a ver qué sucede. Saturos se hace... Saturos se hace, no lo veo, a Caos creo. ¿Sí? A Caos. Se hace a Caos y están en melones intercambiando disparos. Saturos y Santos. En melones se dispara uno al otro. Se atraviesa, Santos atraviesa a Saturos. Están allí en una especie de duelo. Saturos hace la cucaracha, va. Santos hace la rata también. A ver, esto. Uno por aquí, uno por allí. Es un 2 para 1, sí. Careto viene apoyando desde duplex. Y queda Saturos nada más. Se va a ir para. Atención, sí. Muy bien, va Careto a cubrirle ahí el paso para que Santos plante nada. Atención a Saturos que se acaba de hacer a Careto, Santos plantando. Sí. Andrés. Pues la bomba ha sido plantada, Saturos queda solo, Santos me imagino tomará posición para defender. Y a ver qué hace el jugador de bingo, a ver cómo se lo piensa. Y por la espalda le da la vuelta a la casa de duplex Santos y se lo hace. 2-0. Muy bien Santos ahí, muy bien Careto que le fue a apoyar perfectamente cuando estaba en taquillas. Comenzamos la tercera ronda, 2-0 para Unir, atención se tiran humos, atención se tiran naves, vamos a ver intercambio de disparos desde carnicería, muy bien Santos con una de sus increíbles naves War, se hace a Gaulen, ahora Wolfie, venga su compañero con otra nave War, saquen el paraguas señores, bingo, Saturo se acaba de hacer a Caos, Careto, ISK, vamos a ver, vamos a seguir a Careto, que también cayó, y vamos a seguir a Careto. Esto es un 2-3, atención, Bingo tiene la en su poder prácticamente la primera ronda, tiene todas las de ganar. Estamos viendo a Zuri cómo está atravesando a casa, dobles arriba, muy bien. Ahora Wolfi, que mata a Mono, que llevaba la bomba se queda tirada, está Pimmy, recoge la bomba, está en nexo de A, retrocede, vamos a ver cómo se defiende, asoma ahora un poquito, un pixel, muy bien Wolfi, muere a manos de Pimmy. Atención, sigue metido en Nexo de A, vamos a ver lo que hace el jugador, el que solo queda el Pigmy, salta hacia la bomba, se pone arriba, no entiendo por qué, intenta plantar detrás, vamos a ver por dónde lo aparecen los demás jugadores, no es un amago, se ven disparos por el Nexo de A, se meten barrilitos, atención, intercambio de disparos, se mete está rodeado, para Stango, está así, está muy rodeado, está cada uno por un lado, atención ahora de nuevo. Santos salta la bomba directo, intercambio de disparos, pero nada, tenía los dos contra él. Saturos muy bien, se metió en la bomba, salió, como digo yo, a lo guiri, y buen intento por parte de Unir, pero primera rondita para Bingo, Andrés. Se precipitó un poco Pigmy, se precipitó, hubiera podido esperar un poquito más a que llegara una bomba, pero salió ahí en plan justiciero y se lo hicieron, Ajá. Bueno, a ver, empieza la tercera ronda, esto es un 2-1, intercambio de naves. De aquí para allá, de allá para acá, mucho humo en el medio. Como siempre. Y sí, empieza, esto parece más enérgico, un rush, esto parece una especie de rush, muchas naves, todavía no ha caído nadie. Pigmy se hace Saturos, Pigmy se hace Azuri por panadería, luego le disparan desde madera, la gente de Bingo defendiendo desde bandera, y SK se hace a Careto, que quiere entrar a la duplex. Se mataron al de la bomba, la plantada rápida lo salió mal a Unir. Sí, yo tenía pinta de rush, y bueno, Bingo está muy bien plantado en esta ronda, o sea que a ver qué se inventa Unir para plantar. Queda Pigmy, Bono y Chaos en contra de Gauntlet, Wolfi y SK. Intentan plantar, le atraviesan a bomba, mucho humo, Bono se hace a Gauntlet, que creo que estaba en nexo arriba, Bono se hace a SK, que estaba en duplex abajo, muy buena jugada de Bono, y ahora le toca quitar la bomba a Wolfi en contra de Pigmy, Bono y Chaos. Lo va a tener complicado. La gente de Unir toma posiciones para defender esa bomba y vamos, como no se saque algo de la manga. Le atraviesan, está en colchones, lo masacran y en Stango no podía hacer nada. 3-1 sí, para Unir, parece que se decanta la final de las Pro Series para ellos, Vamos a ver cómo se de todas maneras, hay que recordar que este mapa, el ataque va mejor, O sea, vamos. Entonces, ahí vamos, atención, intercambio de naves como siempre, Careto con una de sus naves guard, hay que decirle a ISK que saque el paragüita, se mete Gaulen en duples abajo, intercambio de disparo, atención, vamos a ver que se ha hecho Pigmy un rusazo impresionante, sube otra vez para arriba, no muere ninguno de los dos, sale otra vez por fuera, un tiro y Careto muere a manos de Pigmy, un TK, te quedas castigado, está intentando atravesar la bomba, muy bien, Chaos desde duples arriba, se mata a Zuri que estaba dentro de carnicería, tenemos a Saturos al lado en el nexo de la bomba de B, madre mía qué ronda, esto es un 3-3, el Santos está metido dentro de la bomba, vamos a ver qué tiene Saturos esperando a que salga, pipeada muy buena de Pigmy sobre Wolfi, pero atención Gaule muy bien en el nexo de A, se hace a Pigmy, están por madera, esto es un 2-2, Bono y Santos frente a Saturos y Gaule, atención a Saturos que está muy bien situado, bueno, no tan bien situado en nexo de B, vamos a ver a Gaulen que está en las escaleritas de duples, no se sube ni arriba ni abajo, tiene la bomba Santos, parece que se va a hacer un amago, ahí hizo un amago ahora mismo la bomba de B, parece que Gaulen le ha avisado a su compañero Saturo de que no se mueva, que ha sido un amago, que lo saben, que lo han visto, atención, se mete otra vez Santos a la bomba, otro amago, ahora parece que le intenta disparar Gaulen desde A arriba, desde duples arriba a Santos, quedan solo 15 segunditos, la bomba no está plantada. Nadie a la bomba, atención Santos que deja la bomba dentro, quedan 10 segundos y se va a por Saturos que está afuera. Muy bien, quedan solo 5 segunditos, o Santos va por él o no hace nada. Muy bien Gaulen se hizo muy bien a Saturos, a Careto creo que era que quedaba descendiendo con él. Era Bono, que quedaba descendiendo con Santos y cuando dejó Santos la bomba afuera se la hizo. Por tiempo se la hizo 3-2, Andrés. Empieza la próxima ronda, mucho humo, un humo cayó ahí al cielo, Wolfi se hace con una de sus naves a Pigmy, han caído, vamos, yo creo que han gastado casi todas las naves, cayó solo uno, Esto es una plantada rápida, no le sale de nuevo Nir. Saturos tira nave a bomba y se hace a Santos, que intentaba plantar de primera. Desde panadería atravesando a bomba, a duplex. Duplex arriba, duplex abajo, está cubierto por la gente de Bingo. Caos está cerca de la bomba y Unir un poco retrasado. Se intercambian disparos de bomba a duplex. Bono hace lo mismo atravesando duplex arriba, que sabe que hay gente allí. Está impidiendo plantarle, atraviesan al que planta. Y logra plantar, ¿eh? A pesar de las atravesadas que están dando desde panadería. Suri estaba atravesando. Sí. Ahora, vamos a ver, esto es un 5 contra 2. Seguramente van a poder desplantar. Están todos allí. Caos se hace el que quitaba la bomba. Queda Gauntlet, queda Wolfie. Está Bono luchando. Bono se hace a uno, Bono se hace a otro. Esto es un 2 contra 1, ¿eh? La bomba está plantada. Bono se hace al próximo. Increíble, ¿eh? Muy buena. Bono se hace ahí ese caso. Se hizo a 4 jugadores de Bingo, pero no pudo con el quinto, no pudo con el quinto, y Gauntlet está quitando la bomba con toda la tranquilidad del mundo. Buena ronda de Bono, pero vamos, eran cinco contra dos y no podía hacer más. Estuvo a punto de hacérsela, a punto de llevarse la fama hoy en Radio Vigen. Sí. 3-3, parece que Unir se está durmiendo un poco en los laureles. Salimos otra vez, rondita número 7, atención al humo en medio. El humo en medio, siempre, atención, las naves, aparece que ahora nadie cae de nave, atención, que cierra la boca Saturos, mace con una buena nave al nexo de duples con Estanco, atención a Caos ahora mismo, que se hace a Suri, que estaba metido en panadería, en carnicería, cae a manos de Saturos, no nos da tiempo a retransmitir, la bomba está plantada, esto es solo un Santos contra dos, plantó la bomba Santos en nada, atención, le tira una nave, se va, parece que nada, no pudo hacer nada. Qué bien defendió ahora mismo Bingo, muy bien Gauntlet, que le tiró una nave cebada ahí a los barriles, pensando que estaban que estaba intentando, a pesar de que estaba disparándole frente a frente, Saturos intentó ahí hacer un fuego de cobertura, pero no pudo hacer nada Santos, y 4-3 ya pierde Uner. Vamos a ver, Andrés. 4-3, vamos a ver que no se les complique, porque este mapa, insisto, este mapa es de ataque y vamos, como se te planten bien, luego te va a tocar más difícil, ¿eh? Bueno, vamos a ver, muchas naves, mucho humo. Parece que van a cambiar un poco de técnica, de táctica. Me da la impresión que se han quedado todos más paraditos, sí. Bono tira una nave muy bien a Nexo de A y se hace a ISK. Siguen cayendo naves, Ping, y se hace con otra nave a Wolfie. La defensa de Bingo sigue estando un poco igual, ¿eh? En duplex, Ping entra a duplex. Qué grandísimo. Sí. Muy buena, Ping en duplex, rushea. Y esto es un 2 contra 5, quedan dos jugadores de Bingo. Pigmy se hace a Suri desde duplex arriba y Caos termina la partida. La ronda, perdón, haciéndose a Saturo, que estaba en panadería, creo, no lo vi. Pleno de Unir, muy buena jugada por parte de Pigmy, que ruseó ahí perfecto con sus naves. Guarda, apoyó muy bien, hizo un buen juego de cobertura y se hizo, que si no me equivoco, a 4 jugadores. Rondita número 9. Salimos de nuevo, intercambio de disparos a través del humo, intercambio de nave, parece que ahora se van tres jugadores de Bingo, se van hacia la bomba de A, se sube Gauntlet arriba como de costumbre, vamos a ver cómo están situados los Unir, Bono está al fondo con la Sniper, no sabemos dónde están los demás jugadores, Saturos está metido en el nexo como siempre, atención, le tiran una cegadora a Gauntlet, parece que le va a subir alguien, le sube Pimmy, le ha entrado Pimmy por fuera, Se lo ha hecho, atención, pues qué gran roof, Pimmy, le hicieron un sándwich ahí, atención, intercambio de disparo ahora entre Caos y Saturos, que está fuera, muy bien Caos de un santo, se hace a Saturos, que estaba dentro de Nexo, atención a Pimmy, que se hace a Wolfie también en duples arriba, solo quedan ISK y Suri para los cinco Unir, parece que están reaccionando, Santos la bomba plantada, Pimmy se hace de nuevo a Suri, me parece que se ha hecho tres jugadores en esta ronda. Ya, atención, intercambio de disparo entre Pimmy de nuevo y ese increíble Pimmy, que se acaba de hacer en dos rondas seguidas a 8 jugadores y le ha solucionado, se ha puesto de nuevo por delante con los Unir a cuestas. 5-4 a favor de Unir, Andrés. Muy grande Pimmy, rusheando sin ningún tipo de miedo a duplex, y vamos, le está saliendo perfecto, ¿eh? Bono se hace a Gauntlet una nave. Vamos a ver, mucho humo, yo no veo nada. Ataque A, ¿eh? Atacan A, sí. Vamos a ver. Careto entró por medio de calle hacia A, por fuera, pero se lo hace Wolfie, que estaba por allí. Sí, le pilló Wolfie. Y la gente de Bingo sigue entrando a duplex, pero tienen duplex tienen duple ya muy cascado, ¿eh? Bono estaba arriba ya, Pink me había subido, y la ronda termina, pues Bono haciéndose a Wolfie, que quedaba solo intentando defender a... O sea que casi, sí. No sé si un pleno, pero vamos, creo que fue un 4, ¿no? Un 3. Un 4. Un 4, sí. Bueno, rondita número 11, 6-4, se ponen dos ronditas por delante. Unir intenta disparar ahora Bono a través del humo. Vamos a ver si se marcan un ruso ahora los Unir, que de esos improvisados que le salen también se meten. Me parece que esto va a ser un ataque para ver, se mete al mismo caos de en taquillas. Están muy bien distribuidos. Pimmy parece que va a intentar y va a intentar pasar otra vez a Nexo. Lo consigue a pesar de que le estaban atravesando desde carnicería. Vamos a ver, intercambio y disparo, nada, ahora ya se lo saben, Terrores aprende muy bien, Gaulen que se hace a Pigmy que estaba en el Nexo, y SK mata a Careto que, si no me equivoco, intentaba plantar, atención a Caos que está en el Nexo, ha hecho un amago, si no me equivoco, un tal Santos, efectivamente el encarguito de la bomba hace otro amago, espera que caiga nada, la atraviesan desde Duplex arriba, atención, tenemos ahí SK también situado en barriles, tiran un humo ahora, parece que ahora es la de Santos. Otro amago de Santos. 40 segunditos, 38 ya. Ahora parece que se va a dedicar a plantar. Están atravesándole. Lo dejan rojito. Y atención a Suri, que a través de panadería se lo mata. Caos no llega a tiempo para matar a Suri. Al final lo mata. Wolfing mata a Caos en el mismo nexo de B. Quedan 24 segunditos. Intentaba plantar Bono, pero con tres jugadores atravesándole de Bingo no pudo hacer nada. Gaulen para él. Y 6-5 para unir, sí, Andrés. Sí, vamos a ver, comenzamos la siguiente ronda, a ver qué tal va esto. Se dispersan los jugadores de Unir, Bingo toma posiciones defensivas, muchas naves, no cae nadie aún. Esperando la primera baja, atravesando el humo a saco. La gente de Unir por la mitad de la calle, vamos aprovechando todo el humo. Cabo se hace, creo que en nexo de Bea. No lo leía, Saturo, sí. Entra la gente de Unir, de Rush, casi en base de Bingo, pero Gauntlet de nuevo con Wolfie desde Duplex abajo. No lo permiten. Esto es un 4 contra 3. Madre mía, se están atravesando el horror en Duplex y en colchones y todo esto. ¿Eh? Muchas atravesadas de un lado hacia otro. Tenemos a dos jugadores de Unir en melones y los jugadores de Bingo en Duplex y un poquito más atrás. Por allá en ruinas. Gauntlet se hace de nuevo desde Duplex arriba. Vamos, la posición la tiene súper, súper, súper cascada. Se hace a Bono muy bien. Y tenemos a dos jugadores de Bingo en Duplex. Y la gente de Unir en melones intentando plantar. Pero lo va a tener complicado de nuevo. Esto es un 4 contra 2. Queda Careto, Santos, Gauntlet, Wolfie y SK y Suri. Vamos, lo va a tener muy complicado, ¿eh? Careto intenta un poco colarse por nexo de Duplex, pero no creo que lo consiga, ¿eh? Hay tres jugadores allí. Careto se hace ahí, SK muy buena, baja por Duplex abajo. Wolfie se hace a Careto y Gauntlet desde arriba, haciendo el horror desde Duplex arriba, se hace a Santos. Madre mía, qué terror el Gauntlet de arriba, ¿eh? Les está complicando todas las rondas, ¿eh? Ajá. Está haciendo su buena labor, de hecho es el que va primero por parte de Bingo. Rondita número 13, si no me equivoco, efectivamente. El humo de siempre en medio, las naves de siempre, echamos de menos la famosa fumata de los Unir. Se colocan atención a Suri ahora, que no sabemos ni de dónde. Cao muy bien, acaba de entrar a carnicería, se hace a Saturos que estaba dentro de esquinado. Wolfie se hace a Santos, que es el encargado de la bomba, no sabemos quién tiene la bomba, la tiene Pimmy, parece que va a ser un ataque. Atención, Pimmy que se encuentra arriba de dobles, saca la pistola, intenta hacérselo, solo queda Pimmy, solo ni dio tiempo. Bingo. Increíble jugada, se pone por delante, ¿eh? O sea, atención, sí. cayó Pimmy ahí, que era el que llevaba la bomba, y yo perdí la noción del tiempo. Es que han la gente de Bingo ha analizado la situación y se dieron cuenta que Unir estaba entrando hacia Duplex y los quitaba de allí, ¿eh? Ahora los están parando, están poniendo gente en madera y directamente Unir quiere entrar y no puede, ¿eh? Careto se hace hacia Turos desde, no sé de dónde, vamos, no veo, ni he visto. Desde Foco, desde Lámpara. Intenta plantar, Unir rápido, plantan, logran plantar, esto es una gran ventaja. Y ahora el papel le queda a Bingo. Suri en carnicería, Pigmy de costumbre en Duplex arriba, intercambiando disparos con ISK, no pudo. ISK se lo hace muy bien y ahora la gente de Bingo tiene que moverse a quitar la bomba. Esto es un 4 contra 2. A ver qué inventa ISK y Suri. Están por la mitad de la calle, hacen lo que pueden. Muy bien, Suri se hace desde carnicería a Bono y los caos se hace a ISK y le mete una pipiada a Suri increíble, muy buena. 7-7, parece que no quiere escapar, dejar escapar el partido Unir. Última rondita de este bando, vamos a ver cómo se la gasta ahora el Unir. Yo me espero un Rus por su parte, vamos a ver cómo reacciona. Creo que va a ser un ataque para A, se mete Bono por el nexo, por las maderas de Moro abajo. Atención a Pimi, que se mete de Rus directamente por el medio de la calle. Esta es la fumata, esta es la fumata, atención. Esta sí que es Santos, se hace con nadie. A Saturo Bono se hace de nuevo a otro con bomba. Caos muy bien. Careto, muy perdón, se hace desde foco al tercer jugador, que me, si no me equivoco fue Saturos, puede que me equivoque. Pimmy ha sido el único que ha muerto. Careto muy bien, está haciendo una labor increíble desde el foco y la fumata, esa era. Muy buena ronda. Fíjate, por analizar un poco la jugada, Pipi, tiraron mucho humo y parece que rusheaban hacia A. Pero la bomba se quedaba retrasada y iba a B. Entonces, vamos, era totalmente desconcertante, ¿sabes? Era muy, muy buena ronda de Unir. Unos humos increíbles, no dejaban ver nada, atravesaron por medio de la calle, incluso Pimmy pasó por medio de la calle. Solo queda Suri, el cambio de bando, 8-7 para Unir, Point of View. Andrés, toda tuya. Vale, pues vamos a ver ahora cómo ataca la gente de Bingo. Insisto yo que este ataque es mejor atacando, o sea que para mí lo tiene muy cuesta arriba Unir, ¿eh? La primera nave, Saturo se hace ahí, dos caos, creo que estaba cruzando la calle al fondo. Se mete ISK hasta la casa de Unir, lo voy a seguir este jugador, está en carnicería, sí. Y la gente de Unir intenta tomar posiciones en duplex, lo tiene complicado, aunque vamos a ver, la ronda baja un poco de intensidad. Tenemos a la gente de Unir en duplex, tenemos a Gauntlet en taquillas intentando atravesar a la gente de duplex. No sé quién tiene la bomba, creo que la tenga Gauntlet, no lo sé, es que está en melones. No tiene la bomba. No tiene la bomba, no, esto es un 3 contra 4, Bingo con 4 jugadores, Unir con 3. Silencio sepulcral, empiezan a atravesar desde carnicería a duplex, que está la gente de Unir. También hay gente de Bingo en melones y están un poco estudiándose a ver cuál es la próxima jugada. Nadie quiere asomar. Increíble es mi paso de Bono desde madera hacia bomba, hacia melones. Y vamos a ver, estamos todos en silencio. No se escucha nada. ¿Amago? Amago planta, no, amaga. Saturo rushea por colchones y se hace a Bono. Pero Santos rápido estuvo para apoyarle. Intenta de nuevo plantar la gente de Bingo. No, creo que es un amague. Y están allí. Esto es un 2 contra 3, 2 contra 2. De nuevo intentan plantar, lo consigue plantar, pero en la misma bomba mata Careto a Wolfie. Ahora es un 2 contra 3, Careto atraviesa ISK que está en carnicería, Santos lo atraviesa también. Tiene que desplantar, muy buena Santos haciéndose a ISK que estaba en carnicería, Santos estaba en melones. Y hizo lo que pudo ISK defendiendo la bomba, pero vamos, eran dos. Sí, a los pobres Bingo, aunque lo hicieron muy bien, les falló que el chico que plantaba, a su chico de confianza, le cayó una nave nada más intentar hacer el primer amago y una plantada rápida. Estaban bien posicionados para defender la bomba, pero si el de la bomba no planta, no hay nada que defender. Y la ronda lo supo aprovechar ese pequeño fallo, Unir, y se hicieron con ello. Atención que ahora solo tiran los Bingo un humo para pasar a la bomba de B. Se han metido abajo, atención. Tiene ISK, se hace a caos, Careto. Bueno, ISK está abajo de A, está abajo de duples, intentando muy buena ISK, pero es que lo tienen todo cubierto, no puede hacer nada. Se hizo a Careto, que la sumó por la ventanita, pero Pimi desde carnicería se lo hizo. Vengó a su compañero, esto es un 3 para 3, seguimos a Gaulen, que está por taquilla con la Clipper, está mirando por todos los lados, que no se deje ni un huequito. Atención que... qué posición me acaba de coger tu mano, solo mirando por debajo del autobús. Seguimos a Suri, que tiene la bomba, está metido dentro de melones, con la bomba mirando que no le suba ninguno por la puerta de Nexo. Unir Bono en posición atrás, detrás del kiosco, debajo de casa ruina, mirando que no la asome nadie por casa, ni pero atención, tira humo. Tira ahora Bono una nave a la bomba para evitar el amago. No, nada, fuera. No fue amago, Suri lo plantó, ni la bomba ni las atravesadas de Pimmy, perdón, pudieron hacer nada. Esto es un 3 para 3, atención a Santos que se mete ahora mismo en foco, bah, muy bien Wolfie, supo retrasarse, genial, frente al ataque de Santos, se sube arriba de Moro. Suri muy bien ahora desde Melones. Se mata a Pimmy, le intenta matar, va a salir a por él. Salió a por todas Bono, atención ahora. Intercambio de disparo de Suri y Bono en el nexo. Pipe a la de Bono, increíble frente a Suri. En el nexo se mete en el medio de la calle. Solo queda Bono por parte de Unir intentando disparar. Nada, intentó cruzar la calle, hizo una buena labor, pero al intentar cruzar la calle para desactivar la bomba, está muy bien posicionado. Uno en la casa de Nibber y otro abajo, no le dejaron pasar. Rondita para Bingo, 9-8 para Unir. Ahí andamos, Andrés. Sí, vamos a ver. ¡Oh, increíble! Mi paso de Bono a Gauntlet entre el humo, vamos, apenas salir, cruzó la esquina Gauntlet y le metió el snipazo. Mucho intercambio de disparos en Nexo de A. Vamos a ver, las mismas posiciones de Edunir, en Nexo, en Madera, en Duplex. Tenemos también gente en Carnicería, bueno, un poco las posiciones típicas. Y la gente de Bingo se lo está pensando. Suri está acercándose a bomba muy, muy lentamente, pero Bono lo tiene fichado, lo estoy viendo. Bono está cerca a Duplex. Está Pigmy también cerca de la bomba. O sea que lo va a tener complicado Suri y Wolfie, que quedan solos. Es mi paso increíble de Bono, que dije que Suri estaba acercándose a bomba y lo tenía fichado. Y creo que se va a hacer al Suri a Wolfie, ¿eh? No, Kao apoya desde Duplex abajo y se hace a Wolfie. Y esto es un... no lo 18. Veo. 18 para Unir. Parece que se le está dando bien a Unir defender, ¿eh? Comenzamos la rondita número 19. Solo un humo en medio. Un par de ellos ahora. ¡Otro! En mi paso de Bono frente a Suri. En el pecho, literal. O sea, no la dejó ni respirar. Sin esperárselo a través del humo. Madre mía, atención que ISK ahora se hace a Pigmy. Que estaba metido en Carnicería, le vemos bugueado a través de la pared, ahora su cuerpo muerto, se mete en Nexo, ahí se queda, Bono va a través de Madera, está mirando en la misma posición que mató antes a Suri, y desde barriles mirando a la puerta, le salta ahora a Suri, no la ha pillado, está intentando atravesar a todo el mundo, caos, recibiendo disparos por todos lados, toda clase de atravesadas, vemos cómo mira ahora la pared y está lleno de atravesadas, esto es un 4 contra 4, una rondita muy parada, muchas atravesadas desde por parte de Saturos, desde Foco, que está intentando a ver si pilla cacho por ahí, si oye carne y sigue disparando ahí, que elimina uno de ellos, atención a Gaulen ahora, que se queda muy tocado desde Melones, porque lo están atravesando desde Madera, se decide asomar otra vez, se asoma el nipazo muy bien sobre Santos, que salió despistado pensando que Bono lo cubría, pero no lo hizo. Esto es un 3 contra 4, vamos a ver cómo se defienden, tiene la bomba, si no me equivoco, Bono. Bono, magistral, se hace ahora mismo de nuevo a Wolfie desde barriles, Saturo muy bien se va por él, Saturo muy bien se va por Careto, solo queda Caos frente a Bingo y a Saturos, vamos a ver cómo se defiende la bomba, intentando plantarla ahí, ese caso, quedan 11 segunditos de todas y Saturo muy bien, se hizo 4 jugadores esta ronda, intentó saltar Santos desde dobles arriba, pero cogió bien la posición y rondita para Bingo. Muy buena ronda de Saturo, muy buena ronda de Bingo, vamos, tenían la partida casi perdida y Saturo se sacó unas de la manga y se hizo a 4, increíble, increíble. A ver, empieza Bono atravesando, Careto se hace un TK, mata a Santos, no lo comprendemos cómo puede pasar esto. Son ya 4 versus 5, un jugador menos, tiene mucho que ver, vamos, el balance si no es perfecto no funciona. La gente de Bingo toma posiciones defensivas, no ofensivas en este caso, pero bueno, ofensivas defensivas desde atrás. Wolfie se hace el primero, se hace a Pigmy, no logro ver de dónde la verdad. Mucha actividad, Saturos desde colchones, no, desde lámpara, se hace ahí dos caos que estaba en carnicería. Otra muy buena nave de Saturos, mata a Bono que estaba al fondo y Suri cerca de bomba va a intentar plantar. Suri intenta plantar, no sé si amaga o está plantando, queda solo Careto en contra de 4 de Bingo, esto va a ser para Bingo, 10 a 10. Wolfie al fondo con Gauntlet que se ponen en casa de Sniper, se lo hacen, ¿eh? Muy buena. Más apretado no pueden ser, si fuera MR10 estarían empatados, ya tendríamos el primer overtime, esperamos ver mucho el overtime, comenzamos la rondita número 21, mucho humo esta de sí, se dejan un huequito en medio para que el Sniper vea, es un detalle que... Le salió mal la jugada. Bono fue el que vio, aprovechó ese huequito y pegó un snipazo junto con Pimmy, que mató a otro jugador de, me parece que fue a Saturos desde la bomba, con una bomba, perdón. Ahora mismo cae Caos, ha caído hace bien poquito, está Suri metido en melones con la bomba, el hombre de confianza de Bingo. Atención a Bono, que tiene muy bien la posición cogida desde las mesitas de A. Pimmy lo tenemos en Nexo, tenemos a Careto metido en A arriba, en dobles arriba, estando desde estanco, mirando que no le saca nadie por la puertecita de escaleras de madera. Atención ahora, hace el amago, Pimmy muy bien se mata a través cuando hace el amago. Suri sale por el huequecito roto de la pared y se mata a que plantaba. Esto es un golf, Wolfie, perdón, iba a decir Golfie. Y Aulen frente a cuatro, frente a uno, ya está. No dio tiempo, señores. Bono está muy sharp, está muy pendiente. Y vamos, está haciendo uno o dos jugadores en cada ronda, y eso quiera o no, da por culo que da gusto, y perdonen la palabra. Vamos a ver. Comienza la siguiente ronda, mucho humo, a ver si Bono se saca otra vez esa bala de la manga atravesando el humo. Parece que no. Sí, se la sacó. Sí, pues sí, madre mía, atravesando el humo de nuevo, Bono se hace a Wolfie. Y esto es un 4 contra 5. En la ronda empieza a ir más lento, ¿eh? La gente de Bingo como que no quiere rushear y se empieza a tomar todo el tiempo que necesita para llegar a B. ISK con Suri en melones atravesando a Anexo, vamos, el silencio ahora en el mapa es sepulcral. Todos en posiciones defensivas y la gente de Bingo tomándoselo muy en calma. Y vuelve Bono otra vez a meterle otro snipazo increíble desde atrás de ruinas a Gauntlet. Muy decisivo Bono en esta ronda. Careto se hace desde duplex arriba. Ahí se caga que estaba con Suri. Pigmy le rushea y mata a Suri en bomba. Esto es un 5 contra 1. Queda Saturo solo. Voy a seguir a Saturo. A ver qué se saca este jugador, a ver que se haga algunos cuantos. Lo tienen casadísimo, ¿eh? Lo tiene Bono casado, lo tiene Santos casado, está por colchones y ellos están mirando colchones. Saturo se hace a Bono, pero estaba Santos al lado de Bono. Y se lo hace a Saturo saliendo de colchones, 12-10. Bueno, chicos, perdonad la corrección. En caso de empate no habría overtime, por puntos y por rondas pasaría Bingo a la final, ¿vale? Comenzamos la rondita número 13, le saca dos ronditas de diferencia Unir a... Bueno, que hizo Caos ahí, le saca dos ronditas de diferencia Unir a Bingo. Caos se mató con su propia bomba, suponemos que rebotaría en alguna antena, muy típico. Esto es un 4 contra 4, atención a Santos, muy bien ahora, que se hace desde colchones a Wolfie, y se cae ahora Careto a sus manos. Vamos a ver intercambio de disparos entre ISK, que está en maderas, y Santos, que está en foquito. Me parece que tienen a Gaulen detrás. Santos está un poco pillado ahí. Lo tiene Gaulen, sí. El sniper de Bingo lo tiene cogido a Santos. Va a salir ahora. No creo que lo mire. No, está bien cogidito. Santos está casi en su respawn. Vamos a ver que ahora mismo intentan plantar la bomba. Ha sido un amago, se ha quedado refugiado el hombre de confianza Suri en la bomba. Atención, el fantástico, el increíble, el insuperable Bono se tipea magistralmente a uno de sus oponentes. Muy buena atravesada Pigmy desde carnicería a Suri, que plantaba Gaule, lo está esperando, le tira una nave cebada. Corre Pimmy y le sale ahora de nuevo, se sube otra vez a Melone, coge la bomba a Gaulen, que es el único jugador que queda, lo atraviesa muy bien Pimmy. Muy buena. Me quedé mirando a ISK, que quiso ir a hacerse a Bono de una vez y por todas ahí al fondo, vamos, se ve que estaba ya un poco hasta la coronilla, y fue a rushearle y el sniper de Unir Bono sacó la pipa y le hizo pum pum. Y hasta luego, Muy buenas, vamos a ver. Atravesadas por el humo, muy cerca pasó el tiro, lo vi. Vamos a ver, empiezan las bajas. Wolfie se hace a Pigmy, que me imagino Pigmy en carnicería. Sí, Wolfie se lo hace desde lámpara. Gaulet se hace a Careto, que estaría en duplex arriba. Y la gente de Bingo intenta plantar rápido, creo que es primera o segunda vez que lo hace de primera. Atravesadas increíbles a bomba, pero lo consigue, sí señor. Se retrasa Suri, se retrasa Gaulet, queda Wolfie. Saturo se hace a Caos. Santos rushea por base de Bingo y se logra hacer a un jugador de Bingo, no vi cuál, y sigue estando vivo. La bomba está plantada, esto es un 3 contra 2, Bono y Santos contra Wolfie, Gauntlet y Suri. Intercambio de disparos entre Santos y Wolfi. Wolfi se hace a Santos en la esquina de su base. Y el otro jugador, Novi, creo que se lo hizo desde casa de Sniper a Bono, que estaba intentando quitar la bomba, ¿no? Sí. No, estaba metido Gaulen defendiendo bien la bomba desde casa Sniper, pero Suri, el hombre de confianza de Bingo, se metió en melones y cuando intentó amagar y estaba pendiente del Sniper, lo salió por detrás a Logiri y a por él. Comienzan las bajas de la rondita número 15. Atención, Wolfi ya lleva dos bajas, atraviesa a Carnicería, a Pimi, y con una no le mató al segundo jugador, a Santos. Muy bien Bono ahora, que mata al hombre de confianza de Suri, de Bingo, perdón, Suri, que estaba intentando plantar. Gaulen se mata por segunda ronda consecutiva a Careto. Esto es un 3 para... Esto es un 4, perdón, por parte de Bingo para ya solo Caos. Vamos a seguir este jugador que se acaba de hacer a ISK desde... Ingreso, casi lo pilla el sniper. Atención, parece que va súper decidido. Intenta travearlo. Lo tiene muy difícil, le quedan tres jugadores, intenta desplantar, atención, le da tres tiritos, se piensan que sigue desplantando, lo siguen a través del autobús, va por el jugador que está metido en taquillas, lo ha visto las piernas, muy bien era Gaulen, lo vio las piernas, fallo de Caos, lo vio las piernas, pensó que era un cadáver y se fue con él y le pilló de cara. Parece que Bingo no quiere que se le escape esta eliminatoria y poder pasar a la final, y ya van 12 a 13 a favor de Unir, Andrés. Muy buena, muy apretado, menos mal que lo pedimos y nos lo están dando, ¿eh? Bono se hace a Gauntlet de nuevo, desde la posición está de fondo ahí en las ruinas. Madre mía, pedazo de tiro, mano. Ya esto es un 5 contra 1. ISK se hace a Pigmy, ISK directamente a Carnicería, a hacerse a Pigmy que atravesaba, y Suri logra plantar la bomba de primera, no se lo han pensado la gente de Bingo, y ya la tienen plantada en posiciones defensivas, y esto es un 4 contra 4, ahora a ver qué se saca Unir de la manga. Mucho humo en bomba, y dos caos se hace a Suri, rushea por melones, y ese casi es a Bono que subía por... Vamos a ver, Santos en bomba, y esto es un 4 contra 1, queda Wolfi solo, se hace a Santos que quitaba la bomba, ahora queda Wolfi en Nexo, Careto y Bono van a por él, y se lo hacen. Los dos jugadores dispararon exactamente al tiempo, muy buena el jugador en Nexo, y se fue Careto por un lado y Bono por el otro lado. Y lo acorralaron ahí en Nexo de bomba de B y se lo hicieron. Muy buena. Increíble, se marcaron para defender. Sí, muy buena, muy buena. Bueno, pues a una rondita de conseguir el empate, a dos ronditas de estar en la final de las Pro Series españolas, de la competición más importante española hoy en día. Atención, comienza la rondita número 26, si no me equivoco. Sí, efectivamente, la rondita número 26, no, parece que no cae nadie, intentos de atravesada desde Moro, desde Carnicería, no cae nadie, parece que va a ser una de las rondas tranquilitas que nos esperamos. Atención a Saturos, que está intentando atravesar ahora mismo a duples abajo, sigue atravesando, pensando que ahí tiene algún jugador. Gaulen está en su posición, atrás en casa Sniper, intentando defender, intenta irse acá a matar a que está en duples abajo. Muy bien Wolfi ahora, que se hace a Pigmy, que supongo que estaría por Carnicería. Esto es un 4 para 5. Y ese Kamata final atravesando a Caos. Vamos a ver disparos de Gaulen a través del humo. Por en medio de la ronda intenta plantar el hombre de confianza de Bingo, perdón. Pero muy bien Santos. Se expone. Se dio el todo por el todo. Se expone. Se pone en medio de la calle. Mata al chico de confianza de Bingo. Se mete en el nexo. Está un poco bastante acorralado, le está atravesando bien, ¿eh? Está Saturos intentando atravesarle, cubriendo muy bien que no le suba a ISK. Parece que se va a decantar ahora por ir a por la bomba. Coge la bomba, tiran un humo a la bomba, hacen amago, salen corriendo, esperan nadie. Ahora sí. Santos muy bien, se hace a ISK, que salió por él a buscarle. Increíble pepeada de Bono sobre Saturos. Al final Santos cae a mano de Wolfi, consigue plantar la bomba. Gaulen se coloca en su posición. Esto es un 2 para 2. Vamos a ver cómo se defiende. Vamos a ver cómo se defienden. Bono está mirando desde Nexo, tira un humito a la bomba para intentar defender. Parece que Careto se va a ir a través de... Muy bien. No le dio tiempo a Careto a llegar a por el jugador que estaba defendiendo desde foco y mató a su compañero que intentaba desplazar. Esto se ha convertido en un 1 para 2. Vamos a ver, Careto lo tiene por ahí, lo tiene arriba. Atención, ahora que baja, intenta pegarse a Gaulen. Intercambio de disparos en medio de la calle, están totalmente expuestos. Pipeada de Gaulen. ¡Increíble! ¿Cómo defiende este jugador? ¿Qué gran labor acaba de hacer en esta ronda que le pudo complicar la vida a Careto? Y increíble, dos cargadores gastó, pero sí. Y pipeada increíble. 13-14 a favor de Unes, Andrés. Pues vamos a ver qué sucede. Estas rondas son las definitivas. Wolfie se hace a Santos, que intentaba cruzar por el fondo. Pigmy se hace a Saturos de parte de Unir con una nave. Y después del par de bajas, un silencio completo. Tenemos a la gente de Bingo en focos intentando atravesar a Duplex abajo. Tenemos a Wolfie allí. Pigmy, como de costumbre, cerca de bomba, igual que Caos. Tienen también Gaulet en casa de Sniper, intentando ver si se peina Bono, que está por el fondo, como ya lo sabe él. Wolfie se hace muy bien desde hueco de lámpara a Pigmy, que estaba allí cerca de bomba. Esto es un 3 para 4. Gaulet intenta cazar el Sniper mirando Duplex, y el hombre de confianza de Bingo va a plantar. Está plantando, Suri está plantando, lo atraviesan de todos lados y logra plantar. Muy buena acción del jugador de Bingo. Y ahora la papeleta queda para Unir, que les va a costar mucho, ¿eh? Está Wolfie en lámpara, tenemos a Gaulet al fondo, tenemos a Suri cuidando la bomba. La gente de Unir sale casi por la mitad de la calle desesperadamente. Caos intenta quitar la bomba, pero se lo hace Wolfie desde lámpara, de la parte de arriba. Y está, vamos a ver, está Bono en bomba al lado de ISK, no se ve, ISK lo ve. Wolfie se hace a Careto, que le iba a rushear a lámparas arriba. Y esto es un 14-14. Esto, ¿cómo se pone? Esto es un empate ya, ¿no? No, es MR15, no. Uni se tiene que hacer las dos rondas para pasar a la final. Uni se tiene que hacer las dos rondas para conseguir el puesto en la final, junto con Overgame. Bueno, Overgame de Finistar, bueno, nos hemos entendido, Guajos y su gente, para conseguir un puestito con ellos en las finales. Comienza la ronda decisiva, dos últimas rondas decisivas, tanto para Unit, que se tiene que hacer las dos, como para Bingo, que tiene que evitarlo. Vamos a ver, tenemos a Wolfie colocado en el huequito de foco, tenemos a Saturos colocado pues prácticamente en respawn, intentando que no le rusen a su compañero Wolfie. Gaulin en su espalda, cubriendo desde casa Sniper, que nadie ha ganado, un silencio sepulcral. Silencio, nadie mueve el culo de la posición, o sea, nadie, los 10 jugadores están inmóviles. Ahí vamos, como se quedan así, a ver qué pasa. Bueno, la primera baja, A ver ahora Wolfie, que se hace muy bien desde el huequito a Santos, intenta atravesar a través del humo, porque intentaron pasar. Me parece que el hombre de confianza hizo de Bingo, hizo un amago. Santos ha caído, esto es un 5 para 4, vamos a ver, hace otro amago Suri, intercambio de disparos, vamos a ver a Bono, atención Bono, intenta disparar desde madera, sigue con el humo, Gaulen mata a Careto, se le complica las cosas muchísimo, ahora el golf y se hace a Pimmy, vamos a ver, esto es un 2, esto es un 1, esto es Bingo, pasa a la final. Pues muy buen partido, vamos, todavía quedan unas rondas, pero esto ya, como decías tú, el empate sirve para Bingo, o sea que esto está ya acabado. Muy buen partido de parte de los dos equipos, la verdad. Un poco planteando un juego diferente, ¿eh? La gente de Unir un poco más rápido, un poco más de rush, un poco más eléctrica, y la gente de Bingo tomándoselo con más calma, más lento, más seguros también. O sea que, vamos, estuvo muy bonito el partido, Pifi. Estuvo más que interesante, como ya decíamos al principio, no teníamos más que pedir que nos dieran un partido interesante, un resultado más ajustado que un 15-15 o un 14 o un 16-14, como va a ser. Yo no se puede pedir más de un partido. Atención a Bono ahora, que se suicida con una bomba. Parece que la gente de Unir ha caído. Queda solo Careto ya en la última ronda. Nos dieron un juego increíble, nos dieron un espectáculo impresionante, como a nosotros nos gusta aquí en Radio Behind. Se dicen good game. Parece que al final Bingo le complicó las cosas a la gente de Unir, y empieza a salir la gente del partido ya. No pudo hacer nada, lo sentimos por Unir. Nuestra más sincera enhorabuena a la gente de Bingo. Al final se hizo al último 16-14 para Bingo. Una lástima por Unir. Increíble, bien jugado, impresionante por parte de Bingo. Vamos a ver si conseguimos a varios de nuestros jugadores, de los jugadores de los equipos, para que nos vengan aquí a comentar cómo han visto el partido. La verdad, un resultado muy ajustado, pero era lo que buscábamos. Sabían perfectamente los chicos de Unil que que no iba a dejar escapar tan fácilmente Bingo la oportunidad de pasar a una final en Lanco, y más siendo de unas pro series españolas, y al final les ha pasado factura a Bres. Pues sí, la verdad que sí, te digo, me quedo con la estrategia de los dos equipos, o sea, lo diferente que plantean el ataque, un poco la defensa, pues mira, las posiciones de defensa, te quedas ahí un poco encostrado esperando a que suene la bomba a atravesar, pero el ataque es muy diferente, ¿eh? El ataque de unir muy rápido a una bomba o a otra, y el ataque de Bingo es mucho más lento, o sea, Suri cogía la bomba, se iba por melones muy lentito, muy suave, mientras la otra gente cubría la desde atrás. Dos maneras de planteárselo y vamos, para mí las dos son válidas, pero bueno, en este caso la gente de Bingo se lo llevó, ¿eh? Muy bueno. Bueno, pues si no les importa, vamos a hacer una leve pausa antes de las declaraciones de dos de los jugadores del partido. Vamos a intentar conseguir hablar con Suri y con Santos por parte de ambos equipos. Enseguida volvemos. Chau. Bueno, chicos, ya estamos aquí de nuevo con Santos por parte de Unir y con Saturos por parte de Bingo. Hola, chicos. Hola. Bueno, antes de nada, de empezar con la entrevista a nuestros dos grandes jugadores, tengo que leer unas declaraciones de Chai como admin de... Creo que es su primera, la primera vez que organiza esta liga como admin de las Pro Series. Leo textualmente... finalizando en este último partido entre Bingo, actuales Wizard y Unir, antiguos exilios, se da por concluida la fase online de las Electronic Sport League Pro Series 4 en Call of Duty 4, en la que mi labor como administrador ha sido bastante buena con sus más y sus menos. Para mí ha sido una experiencia muy buena a llevar este tinglado y espero que a los demás equipos también, perdón. En esta recta final es donde se ha decidido todo, en esta última jornada, y donde solo dos equipos han llegado a ocuparlas. Ellos son Defining Star, ahora son Kick, y Bingo, Wizard. Mis felicitaciones a ellos y enhorabuena a los demás equipos participantes por seguir hasta el final de la liga. Ya nos vemos en la próxima competición. Un saludo. Bueno, pues leyendo estas declaraciones de Chai, el administrador de esta liga, de estas Pro Series, vamos a proceder a la entrevista por caballerosidad. Vamos a comenzar con Unir, antiguos Exilion. Santos, dime. Vamos a ver, era bastante claro que los Bingo, ahora mismo Wizards, perdón, os iba a poner las cosas más que difíciles, porque ellos también se pasaban el juego al pasar a la final de las Pro Series, de una liga tan importante como son las Pro Series. ¿Os habéis preparado a conciencia este partido? Yo lo sé. ¿Cómo os habéis dejado ganar? Bueno, no nos hemos dejado ganar, eso es lo primero. Pero sí, es verdad que bueno, no lo hemos tenido tiempo suficiente, yo creo, como para preparárnoslo. Entrenando una semana antes del partido, ya que tuvimos que pedir una wildcard. Y bueno, no todo es entrenamiento, o sea, también hay que conocer al equipo rival, y esta vez pues ha sabido resolver la situación mejor que nosotros. Bueno, he visto quizás un poco de, y perdóname si te molesta, un poco de desorganización en cuanto a TKs, a cuanto a autokills y demás. ¿No estabais al 100%? ¿Intentasteis darlo todo? ¿Qué pasó ahí? Pues la verdad no sé decirte si nervios quizás por los que lo hicieron o por probar cosas nuevas que no estarían testeadas, y entonces habría un TK de nave o de lo que sea. Ajá. Bueno, nos habéis quedado sin el paso a la final. ¿Nuevas metas? Mm, Bueno, de momento esperamos a ver si se hace una nueva edición de la EPS. Y bueno, hay otra liga más, tanto más pequeña como la de San Valentín y alguna otra, pero ahora mismo no tenemos una meta clara. Eso en cuanto en fase online. En cuanto a fase LAN, estaremos casi seguros, vamos, de que participaremos en la Campus Party y esperamos también ir a alguna otra LAN antes de ese evento. Muy bien, Sanderson, muchas gracias. Una pena que no hayáis pasado a la final y ya nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros. Bueno, ahora tenemos por aquí a Saturos. Muy buenas, Satu. Hola, Satu, exacto. Bueno, mi más sincera enhorabuena por el paso a esta gran final en LAN como es de las Pro Series. Vamos a ver, ¿sabíais que os enfrentabais a un equipo como UNIR que ha hecho con, como yo he dicho en la retransmisión, con su táctica fumata, como ellos lo llamaban, cosas increíbles, remontadas espectaculares en Crossfire? ¿Cómo os esperabais el partido? A ver, el partido iba a ser pues complicadísimo porque sabíamos que íbamos a pillar por naves por todos lados y sabíamos que las naves iban a caer en su sitio. Para que UNIR fuera una nave sabemos que se entrenan bastante y tal. Igualmente, hemos mirado unas tácticas, vemos que teníamos por ahí guardadas y más o menos esperábamos plantarles cara. Las primeras rondas un poco así, pues nos han ganado así 2-0-2, 0-3, no recuerdo bien, pero bueno, poco a poco vamos pillando el ritmo y hemos acabado la defensa bastante bien. Cierto es que la habéis plantado muy buena cara a la defensa, si no me equivoco ha sido un 8-7 al final en defensa. Bueno, hay que decir que el hombre de confianza, como yo le llamo, el chico de la bomba Suri, en general, una coordinación increíble, unas tácticas precisas, impresionantes, os resolvíais por todo, os merecíais ganar. ¿Tú piensas que verdaderamente os merecíais ganar? Respecto a lo de movimientos precisos y eso, no sé exactamente lo que hace el Suri con el teclado, pero vamos, no sé qué meneo se habrá dado por plantar la bomba, pero bueno, si hemos ganado, supongo que sea gracias a él, porque va a plantar ahí con 20 naves cayendo y 50 pavos por ahí dando vueltas, un récord. ¿Nos esperábamos ganar? A ver, yo creo que nos merecíamos ganar porque, bueno, no sé, yo quería ganar y mira, la vida es así, yo qué sé. Mi intención era ganar, me intenté que todo mi clan se entrenara su parte y dio resultado. Hacer una mención especial a Wolf, que no sé si habéis visto, pero Dios mío, ha destrozado completamente. Cuando íbamos lentos atacando, esperando coger algún frag, siempre el primero que hacía uno era él. Yo no sé cómo lo hacía, pero increíble. Perdona, yo tenía una pregunta por allí que me llama la atención. Es con el diferente planteamiento que tienen de hacer el ataque, ¿sabes? O sea, yo veo a la gente de UNIR, van muy rápido, muy muy eléctrico, ¿sabes? Y veo que por la parte de ustedes, por la parte de Bingo, van más con calma, ¿no? No evitan el rush, van un poco más lento. Vamos, y les funciona, porque fíjate que ganaron, ¿no? Pero no se han planteado sacar algún rush o algo así, porque vamos, igual se van a conseguir con algún equipo que, ¿sabes? Se planten igual de lento y vamos, ¿se han planteado cambiar esa táctica? A ver, principalmente nos es más difícil plantear una táctica de rush porque requiere más precisión en la hora de tirar humos, naves, puede salir mal, pueden rushearte ellos y matarte, y alguna tenemos, lo que pasa es que claro, entre atravesadas, naves, a lo mejor no suele salir bien. Hemos visto que yendo un poco lento servía y básicamente hacíamos eso. Tras Ward, por ejemplo, si requerimos hacer algún rush, lo hacemos. En este momento veíamos que ir lento no servía. Pillábamos a alguien, ya te he dicho, gracias a Wolf. Si había mala suerte, pues iban pillando al sniper. Ya habéis dicho antes que bueno, se ha matado a 5 a través del humo, etcétera. Pero bueno, básicamente veíamos que si íbamos lentos podíamos tener alguna oportunidad. No sé, por ejemplo, a mí no me servía de nada asomar mucho desde los colchones, la bici, porque tampoco tampoco requería, prefería estar atento atrás y si venía algún rush, porque sé que unir alguna vez pasaba un rush así tirando humos y tal, me comía alguna nave del picnic. Pero a ver, táctica la tenemos, la tenemos más o menos pulida. Más o menos pulida, tenemos algún rush, pero no sé, no tenemos un rush todo preparado tal como lo puede tener otro clan, eso es cierto. Muy bien, pues Saturos, ya una típica y una de la que no te vas a librar. ¿Un jugador destacado de este partido? Aparte de los de la radio, que estuvieron de putísima madre. Sí. ¿De mi clan o del otro? Del equipo. Del equipo. Del partido. Del partido, Wolf, de largo. Sin pensármelo. Vale, pues muchas gracias, Saturos, mi más sincera enhorabuena. Dios quiera que nos veamos en la final de las Pro Series. Ha sido un placer teneros aquí, chicos. Santos, Saturo, gracias a Chai por las declaraciones. Gracias a vosotros. Bueno, yo quería también mencionar a Bono, que ha hecho también un partidazo, aunque hayamos perdido. Ya, lo sabemos. Pero yo pregunto, no respondo a Santos. Cierto es que Bono ha hecho tiracos increíbles, que los hemos destacado Andrés y yo muchísimo. A mí me ha emocionado increíblemente esos tiros a través del humo, esas pipeadas inesperadas, esos apoyos totalmente increíbles. También destaca por parte de Unir Bono, ha hecho un gran partido, igual que Pimmy, igual que todos. ¿Saturos? En mi más humilde opinión, Gauntlet es mejor que Bono. Bueno, chavales, pues ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Perdonad el retraso. Bueno, está bueno, a lo mejor no, pero... Bueno, chicos, en serio, ya nos vamos. Ha sido un placer tenernos aquí con vosotros. Esperamos veros en más, activarnos un poco en cuanto a la escena de COD 4, en cuanto a la sección de gaming de Radio Behind, y poder ofreceros más y más y más y más en retransmisiones de todos los juegos, de todos los partidos, de todas las cosas. Ha sido un placer agradecer a mi compañero Andrés y a nuestro técnico de sonido Payu que haber dado el callo aquí con nosotros. Sí, la verdad que sí. Pues nada, un placer, Pipi, como siempre, estar contigo retransmitiendo esto, ¿sabes? A ver si poco a poco hacemos que esto crezca. Y vamos, iría encantado a retransmitir contigo la final, a ver si por alguna otra razón puedo. Pero bueno, vamos a ver, eso ya se verá. Y quiero mandar un saludito a Itais, a Chai, que nos está escuchando. Un saludito, chica. Bueno, chicos, y también agradecer a la SL por habernos dejado retransmitir esta última jornada, primera y última, como decíamos antes de empezar la retransmisión de las Pro Series. Ha sido un placer, Dios quiera que nos vea en las finales. Muchas gracias a todos, perdonad la espera de nuevo. Gracias a los dos equipos, enhorabuena a Bingo por ganar y por pasar a la final, y nos vemos en la próxima. Un saludo. No Gravity. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity.